un contraste la actitud con otros funcionarios. Hemos visto que hay funcionarios que han venido a la Cámara. Yo estuve también en la Comisión de Defensa. Informaron, contestaron preguntas, temas incluso bastante complejos. Se fueron, incluso creo que hasta nos vinieron a hablar, a plantear que temas de las inquietudes que teníamos, que bueno, siguiéramos viéndolas, etcétera. O sea, no pareciera que sea un tránsito complejo venir a la Cámara de Diputados a responder inquietudes, pero está claro que no es la voluntad política, sobre todo no es la voluntad política, porque creo que hay cosas que no puede responder la ministra Petolo. Por ejemplo, ¿cómo puede responder que dijo que iba a eliminar los intermediarios para la entrega de los alimentos, eligió el peor intermediario de todos y la leche está en la venta en Marketplace, ¿no? En lugar de estar en la mesa de las niñas, los niños o los comedores, que es donde deberían estar? Y entonces que entreguen la comida, los alimentos a los comedores y vayan a la vez si quieren y los auditen. Que vaya cada bolsa de leche con un auditor si quieren. No hay ningún problema. A ver si realmente se hizo la copa de leche, se hizo la merienda, etcétera, y se le dio un uso adecuado a esos alimentos. Bueno, está claro que esto no lo pueden explicar, por eso no vienen, pero eso sí, no paran de atacar a las organizaciones y a la población en nuestro país. Y yo quiero decir que si en la reunión anterior hemos alertado sobre esta creciente criminalización contra las organizaciones sociales, contra la protesta, digamos, con causas totalmente manipuladas. Soy la abogada, yo vengo de Comodoro Py, donde declaraban varios compañeros del Polo Obrero. La abogada denunció que no le permiten un acceso a las pruebas que dicen tener, o sea, hay una causa absolutamente manipulada. Pero luego tenemos el nuevo grave episodio en nuestro país, que es la brutal represión a la movilización el miércoles 12 contra la movilización popular contra la ley bases que se estaba tratando en el Senado, mientras en el Senado a la luz pública van pasando soborno, porque otra palabra no se le puede decir a la designación en una embajada, a cargos en distintos organismos, es a la luz pública. Eso no merece ninguna reflexión. Ahora, eso sí, los trabajadores que se manifestaban en frente del Palacio del Congreso, con una valla de por medio, con más de una cuadra, con todo el ancho de una cuadra intermedio y demás, allí represión policial brutal, detenciones arbitrarias, 33 detenidos, acusaciones de realmente de la fantasía literaria sobre intento de golpe de Estado, sedición, etcétera, todo para tratar de poner en marcha el show de Bullrich con el agravante. Primero, al mediodía de la represión a 5 legisladores de esta casa, alguno que vi recién por acá, gravísima la situación. Y luego, a partir de las 4 de la tarde, 3 y media, 4 de la tarde, una represión brutal para desalojar una plaza donde no pasaba absolutamente nada, a menos que tomen en cuenta a los que mandó la propia fuerza de Bullrich a generar los desmanes. Después, lo demás, la gente estaba en sus columnas, iba retirando y han detenido gente a 15 cuadras, a 18 cuadras, 2 horas más tarde, 3 horas más tarde, al que tenía la parrilla que vendía los choripanes, a la que vendía las empanadas, todo bajo la misma acusación. Quiero decir que está pasando algo muy grave en este país, que es la anulación de las libertades democráticas y del derecho a manifestar. Y una absoluta manipulación y uso del aparato del Estado para reprimir, para judicializar, para inventar pruebas y para además maltratar a los detenidos en los penales. Porque están denunciando los detenidos que han sido liberados, que han sido torturados dentro de las prisiones. Esto está escalando. Llamo la atención que aquí hay una anulación creciente de las libertades democráticas, tema que a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y a la población de este país le deben interesar, porque esto es el poema que tanto se menciona de Bertolt Brecht, que primero no me preocupé porque venían por otro y así sucesivamente hasta que vinieron por todos. Y esto demuestra que de una semana a otra pasamos en un salto. Una semana eran una cantidad de organizaciones. La siguiente, 33 detenidos de la variante más diversa, ¿no? Y seguimos sumando. Como esto es inadmisible, hoy a las 4 y media de la tarde va a haber una concentración autoconvocada, porque así ha ido saliendo durante el fin de semana en la Plaza de Mayo, para reclamar la inmediata libertad de todos los detenidos, para reclamar el cierre de las causas, para reclamar el cese de las persecuciones a toda la población y para plantear claramente una vez más que luchar, que manifestarse, que enfrentar las decisiones completamente injustas que toman los gobiernos no es un delito y que por lo tanto se tiene que permitir el derecho a la protesta sin una represión, sin un encarcelamiento ni una causa armada. Todo esto va de la mano con que Petovelo no puede venir acá a dar ninguna explicación. ¿Por qué? Porque su gobierno y especialmente su ministerio es el que está no entregando la comida a los comedores, es la que está persiguiendo a las organizaciones, es la que está dando de baja planes sociales mientras crece la pobreza y la miseria. Por lo tanto, una vez más, vamos a reclamar que Petovelo venga a este Congreso. Muchas gracias.